Jésus de London. Engana tata ma passa ye. Viens nga boda bodak. Tumba mika. A la base on ta papa. On trace. Nico.